A la puerta de un colegio del barrio de Cayo Hueso. Botellero, que ya me voy, cambio globo por botella, por usted lo ve. Y la linda maceta llevo para tu jardín. Botellero, que ya me voy, yo llevo los carritos para la cocina y lo he por bajo de alambre a que me voy, que ya yo me mamacita. Mira, nena, cambio un globito por botella, te regalo un pirulí y me dan un globito. Eso va, mamá.